Muy buenas noches, un miércoles más aquí comienza Asbury Park. I wanna drive my car. I wanna drive my car. Further and further on down the road. I wanna drive my car. I need a place to go. I need a place to go. Further and further on down the road, I need a place to go. I gotta find my way. I gotta find my way. Further and further on down the road, I gotta find my way. Some fuel. I gotta find some fuel. Further and further on down the road, I gotta find some fuel. Noche más de miércoles en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy compartiendo mesa con un montón de vasos de plástico del Carrefour, Gonzalo Martínez. Sí, unos vasos donde bebo agua fría, porque ya sabes que según la OMS, beber líquidos calientes puede producir cáncer. La última chorrada de la máquina de meter miedo que llaman Organización Mundial de la Salud. Enseguida saldrá una vacuna para los que beben bebidas calientes. Aunque esto sirve por fin para darle un zas en toda la boca a los que nos hacían aquello de comida caliente al gusto de toda la gente, ahí echando humo, pues sabéis, es malo, es muy malo. Bueno, ya sabéis, ante estos casos siempre pedimos sentido común, no os toméis estas informaciones al pie de la letra. Y ya sabéis que ante el frío, pues no hay nada mejor que un caldito bien caliente, si eres vegano, pues no puede ser de pollo, Es lo malo de ser vegano, que lo tienes todo prohibido. Y recuerda que si eres vegano, esa zanahoria está muriendo por ti. Que las plantas también sienten, no os penséis que solo los animalillos. Todo ser vivo, al final, recibe información del exterior e influye en él. Como aquí influye, Nacho, que solo tenemos 60 minutos para llenar... Bueno, ahora ya un poco menos. Llenar nuestro espacio de música. ¿Y qué te parece si arrancamos el programa con la sección que abre habitualmente él mismo? Nuestra sección de noticias. Noticiosas. Bueno, Nacho, pues te darás cuenta que estoy aquí agarrado al micro. La gente no sé si escuchará el muelle del pie, pero es que tengo miedo venirme abajo. Tengo miedo porque aquí últimamente la emisora todo falla, todo se cae. Y es la edad. Y tengo miedo que nos pase algo. Y no soy el único, no soy el único que tiene miedo de que pase algo, que se caiga algo. Porque ya sabes que mañana en Madrid comienza ese nuevo macro festival que es el Mad Cult Festival. Y hay por ahí ciertos rumores de que si la superficie donde se va a desarrollar el mismo, pues no es lo segura que la gente piensa. Dicen que debajo hay un colector de agua y que la superficie... Mientras no hay un cementerio indio. Y que la superficie no está preparada para soportar todo el peso de toda esa gente, de ese escenario, de pues lo típico de tiendas, de bares y demás que habrá en este macro festival, como suele haber en el resto. Y enseguida pues ha saltado ya la empresa que organiza este Mad Cult Festival de Madrid para desmentirlo, decir que ya habían encargado un estudio previo y que no se tienen que preocupar, dicen que la gente que esté tranquila. Ya sabes, Nacho, que desde que sucedió aquella tragedia del Madrid de Arena, pues la gente está muy susceptible y esto de las macro aglomeraciones de gente en torno a eventos festivos o musicales, pues la gente ya le ha cogido un poco de miedín. Y eso que, bueno, en nuestro país digamos que la normativa ha cambiado y por eso, por ejemplo, en los conciertos en los estadios vamos a ver siempre muchos más espacios sin llenar en localidades, de asientos y demás, por todo por seguridad, para que la gente pueda... pues tener vías de escape en caso de producirse una desgracia. Sí, una cosa que a mí siempre me hizo, bueno, me resultó curiosa fue que en el concierto, hablo aquí de Gijón, por ejemplo, que es el caso más cercano que tenemos, el concierto de los Dire Straits del 92, había 42.000 personas. Estaba a reventar el estadio, pero totalmente, no cabía nada. Aquel día sí que cualquier estampida hubiera sido... Sí, por ejemplo, va alguien habiendo comido fabada, por ejemplo, y sí, podía haber pasado ahí quiero pensarlo nada. De la deflagración se carga 20 y otros 50 de la que ahí corriendo, huyendo, como quien se le va la vida. Sí, y luego, 3 años después, fue de los Rolling Stones, 45.000 personas, y el estadio estaba, pues bueno, no estaba tan apretada la gente, no sé qué cómo se hizo. Porque los aficionados a los Rolling Stones son más delgados que los de los Dire Straits. Puede ser. Es lo único, y una alimentación más sana. Es lo único que es muy correcto. Se cambian la sangre y cosas así. Sí, se snifan cosas raras. Bueno, el caso es que, las cenizas del padre, sí, como hizo Keith Richards. El caso es que de aquella no había esa asociación por la seguridad. Hablamos aquí en España del caso del Madrid de Arena, pero recordamos que en Alemania, la siempre civilizada Alemania, murieron 20 personas en el Festival del Amor sin que se sepa por qué. Porque a alguien se le ocurrió la feliz idea de evacuar a la gente por el mismo túnel por el que estaba entrando otra persona. Allí no pasó nada, es Alemania, y cómo va a pasar ahora en Alemania. Y bueno, sí que es verdad que estos festivales cada vez se mira más porque, bueno, no es que de mala prensa, es que luego el trastorno que se causa es enorme. Y a veces ya sabes que, bueno, en estos casos en que se vende entrada, en teoría la cosa está controlada. En el caso del Madrid Arena no fue así, porque ahí digamos que estaba presente la codicia, digamos, de los promotores, y de ahí vino el problema. Pero en Estados Unidos, en los años, creo que fue a comienzos de los años 90, por ejemplo, en San Francisco se celebraba el centenario del Golden Gate y esperaban a unas 25.000 personas y aparecieron más de 500.000. Y casi se cae el puente. Toda la gente allí. Toda la gente, pues claro, ¿dónde nos vamos a poner el día de la celebración? Pues en medio del puente. O sea que no pasa solo aquí en España. Bueno, para comenzar el programa escuchábamos a Neil Young, que ya sabéis que va a ser cabeza de cartel el primer día, y el segundo día pues tenéis ahí nada más y nada menos que al grupo que vamos a escuchar ahora. Ellos son los Who, otros grandes veteranos de la historia del rock. Un grupo que junto a Neil Young y nuestro tercer invitado de la noche de hoy, pues son los platos fuertes de este Mad Cool Festival. ¿Qué te parece, Nacho, si metemos un poco de ritmillo a la noche con los Who y Cuadrofenia? Pues además de Neil Young y The Who en este macro festival, en este Mad Cool Festival de Madrid, podréis ver pues a uno de los artistas más interesantes que hemos encontrado aquí en los últimos años. Estamos hablando de un ya habitual en nuestro programa, Michael Kiwanuka. Así que todos los que estéis en ese Mad Cool Festival, pues podréis disfrutar de una actuación suya en directo. Seguro que merece mucho la pena. Y también, bueno, pues hay un montón más de artistas de distintos y variados estilos, entre ellos también los Prodigy, ya sabéis, esa banda de música electrónica que lo peta allá donde va. ¿Y qué te parece, Nacho? Pues ya dejamos de hablar de este Mad Cool Festival, pero sí, escuchando pues la estupenda voz, entre otras cosas, del señor Michael Kiwanuka. Pues sí, vamos a escuchar un tema que se llama Home Again. One day I know I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speaking my just people. So I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way, my paths will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you cold. So I close my eyes, look behind, moving on. So I close my eyes, look behind, moving on. I have dreamt of a place and time where nobody gets annoyed. But I must admit, I'm not there yet. But something's keeping me going. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. I have dreamt of an open world, borderless and wide, where the people move from place to place and nobody's taking sides. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. light. Open up a world and let me in. Then there'll be a new life to begin. I've been waiting for that moment to arise. All at once, the palace of peace will fill my eyes. How nice. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. Open up a world and let me in. Then there'll be a new life to begin. I've been waiting for that moment to arrive. All at once, the wrongs of the world will be put right. How nice. Pues escuchábamos a Yusuf Islam. ¿Quién? Cat Stevens, para los amigos. Ya sabéis, es el típico caso de artista que en mitad de su carrera vive un cambio espiritual, podemos denominarlo así, y decide hacerse musulmán y cambiar ese el nombre. Y también en el mundo del deporte, pues el recientemente desaparecido Cassius Clay. Muhammad Ali para los... pero para los veteranos sigue siendo el Cassius Clay. Sí. Pero la verdad es que Cat Stevens, decidió hacer esto quizás en el mejor momento de su carrera. Allá a finales de los años 70 fue cuando decidió convertirse a la religión musulmana y posteriormente abandonaría su nombre artístico de Cat Stevens por el de Yusuf Islam. Vivió apartado del mundo de la música durante unos cuantos años y a finales de la pasada década retornó al mundo de la música y la verdad siguiendo más o menos el estilo con el que tenía anteriormente de abandonar, ¿no?, por unos años su carrera artística. Y ahora vuelve a ser noticia, Nacho, porque acaba de crear una fundación una campaña para ayudar a los refugiados sirios. Y entre las cosas que está organizando, hoy, el día de hoy, el miércoles 15 de... Miento, ayer, martes 14 de junio, pues celebraba un concierto en el Central Hall de Westminster, en el centro de Londres, para recaudar dinero para los refugiados sirios. Os recordamos que aquí en Radio Crash tenemos un compañero, Falo Marcos de Maravallu, que durante todo este mes de junio ha estado en Grecia, informando de las condiciones, en las tristes condiciones que vivían todos los refugiados que estaban en esos campos temporales para refugiados en Grecia y que acaban de ser expulsados todos para Turquía, si no me equivoco. Muy triste la situación que estamos viviendo en Europa y Cat Stevens es testigo y quiere ser también portavoz de estas personas que en este momento no tienen voz o que, mejor dicho, no se les deja expresarse. Si queréis más información sobre todo el tema de los refugiados, os recomiendo que escuchéis el programa de Falo Maravallu y ahí vais a tener una información directa, sin pasar por los filtros de agencias, gobiernos, etcétera. Ya vamos todo de curiosidad. El nombre actual de Terence Darby, que ya sonó en este programa, es Sananda Maitreya. Ah, es que me parece un nombre de estos de los morancos. No, de hecho, a ver, Maitreya hace muchos años en otro programa de radio humorístico que tenía yo, era un, bueno, durante un tiempo fue uno de nuestros colaboradores, aunque no lo sabía. Maitreya quería llevar a la gente a un nuevo mundo, uniendo espíritu, cuerpo, alma y, por supuesto, generosos donativos. Entonces, mandaba CDs con testimonios reales de gente a la que había cambiado la vida. Sí, sí, le había cambiado la vida. No decía ninguna mentira. Pero bueno, sí, pues imagínate lo que era Maitreya. Y tiene algo que ver de eso, ¿eh? Es un poco como cuando alguien habla de del Vice y tal, pues siempre que alguien habla de del Vice, piensa mal. Sí, sí, no, se lo tengo muy claro. Igual que si alguien habla de Manu Chao, también. Coge su equipo de música y tira por la ventana. Vamos a escuchar el tema que ha grabado Cat Stevens, entre otras cosas, para sacar fondos para esta campaña en ayuda de los refugiados sirios. Y este es un tema que lleva por título, si no me equivoco, Nacho. He Was Alone. Eso, He Was Alone. Iba a decir, me iba a precipitar y poner el siguiente canción de otro artista que no tiene que ver. Hablemos después de ese tema de Yusuf Islam, Cat Stevens, por refugiados, sí, de Siria. El tema es He Was Alone, pero la fundación, o digamos esta campaña, lleva por título You Are Not Alone. Con hashtag en Twitter, por cierto. No hemos dicho que tenemos cuenta de Twitter, Gonzalo. Efectivamente, ahí nos podéis encontrar como @AsburyPark_crash. Himself. He didn't have a place to play, a friend to call, or a word to say. But he had a hope that one day he'd fly over the rainbow, up through the sky. He was alone, he didn't have much, and all he had, he couldn't touch. He lay awake all night through. This was his world that no one else knew. Nothing to fear, nothing to hide, nothing but stars to care as he cried. But he had a hope that one day he'd own flashing white horse to carry him home. And in his hand he felt a stone. That's all he had, and he was alone. Had a wish that one day he'd fly over the wall, up through the sky. He was just one who never grew old on a list of names upon the road. llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Gonzalo, ¿tú crees que Cristiano Ronaldo será tigre o será león? Tigresa. Son los tigres los más fuertes, los más duros. Comenzamos con el autoproclamado mejor jugador de fútbol de los últimos 20 años. Ya ves, algunos decimos que tenemos el mejor programa de la radio de Andar por Casa y otros son mucho. Otros sí que no tienen la bola. Está bien pagado ese mismo Cristiano Ronaldo que, ya saben, pues pasa de Messi, pasa de Ronaldinho, pasa incluso de Ronaldo el Gordo, porque él dice que es mejor que todos ellos. ¿Y por qué? Porque tiene las uñas pintadas de un pinta uñas que no se va con el agua. Y eso, Gonzalo, tiene que ser digno de otro Balón de Oro. Y si no, ya sabéis, pone pucherín, ¿eh? Y no es justo, Pues ¿de qué se queja ahora Cristiano Ronaldo? Pues a ver, que no, contra Islandia no tuvo su mejor día. Bueno, Islandia, esa potencia. Sí, todos saben, ¿eh? 300.000 habitantes, Islandia. Sí, sí. ¿Cuántos jugadores de fútbol federados? Pues, no se llegan a 100. Sí, a ver, de hecho, la Liga de Islandia dura 2 días. Hay 2 equipos, partido de ida, partido de vuelta. Y no, sí. Son el mismo equipo, sí, sí. Y van corriendo de un lado al otro, se defienden a sí mismos. Como los niños en el parkour. Pues más o menos así es la Liga. Juegan con un mundialito, con un portero solo. El que siempre se queja que lo dejan solo. Sí, el caso es que Islandia pudo aguantar la Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Pues porque no pitaron ningún penalti en el partido, Gonzalo. Ay, claro. Y Cristiano Ronaldo se quejaba. A ver, de eso no lo dice muy alto, ¿eh? Ya sabes que él es capaz de meter goles cuando no, incluso cuando no lo hacen penalti. Normalmente mete el 5-0 y el 6-0, ¿eh? Cuando ya está el partido roto, entonces cuando aparece Cristiano Ronaldo. Pero ahí se quejaba por la celebración de los islandeses, porque no es justo, no es justo que celebren un empate contra Portugal. Así que Cristiano Ronaldo... Decía que habían ganado la Eurocopa. Sí. Es que estos islandeses, qué prepotencia, qué arrogancia, qué humo se gastan. Porque van a celebrar que empatan su primer partido en una Eurocopa. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Es que aparte los han engañado por aquí arriba, como no ven fútbol, pues dijeron, mira, está ahí el mejor jugador de los últimos 20 años. Los mejores del África Central. Es una pena que no tengamos controlado el Twitter de Bjork, porque fijo que le mandaba alguna indirecta a Cristiano. No está gritando Bjork ahora. Todos quieren ser los... Se la mandó con Dios, que es el único jugador islandés que salió de Islandia. Entonces, bueno, le soltó un flash en toda la boca diciendo, pues yo a ti tampoco te vi en la final de Milán. ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Leones! ¡Tigres! Pero, oye, la verdad es que hay cosas de Cristiano Ronaldo que son dignas de admiración. O sea, a mí me parece increíble que un tío esté corriendo 90 minutos, tirándose por el balón, rebozándose por el suelo y, primero, no se mancha y luego no se despeina. Sí, eso tiene un mérito de la Virgen. Hay que preguntarle qué es la causa, ¿eh? Eso, vamos, ni Mario Conde. Leones, todos quieren ser los campeones. Bueno, Gonzalo, tenemos que cambiar ya de deporte porque la sección nos está quedando un poco lenta. Así que vamos a hablar de Fernando Alonso. Vale, quizás no es el mejor adjetivo para calificar el cómo nos está quedando hoy la sección. Pero bueno, a ver. Pongamos la situación. Gran Premio de Canadá, circuito de Montreal, un paraíso de la velocidad. Y en el reparto de motores te toca el motor diésel. A solo así se explica que Fernando Alonso, pues en cada vuelta la adelantara uno, para que lo digan que la Fórmula 1 no hay adelantamientos. No, pues esa función la hace Fernando Alonso, es el que se deja adelantar. Según Fernando Alonso, fue el gran premio más aburrido de la historia. Bueno, eso, la historia está siempre por escribir, el siguiente puede ser peor. Bueno, podía haber, seguramente fue para él. Sí, o algún piloto que vamos a casa celebrándolo como los irlandeses. Mira, mira, he adelantado a Fernando Alonso. Un susto, un susto. De todas maneras, Gonzalo, hay que decir que el McLaren ha conseguido algo que hasta ahora no tenía: fiabilidad. Es un coche que se adapta igual a todos los circuitos. Igual de lento, se pega a la pista. Pues no quiero despegue. Oye, pero creo que Fernando Alonso hace poco, en un programa de televisión, demostró que es rápido de reflejos. Sí, sí, las caza al vuelo ya. A ver, tiene tanto tiempo para pensar en el coche que, bueno, está ahí haciendo la lista de la compra. A ver, la potencia del Mercadona, que es tan bueno para las uñas, para el cuello. Claro, encima, las camisas que tiene que comprar ya tienen que ser un cuello. Claro, claro. No le vale cualquiera. Sí, está ahí haciendo. De hecho, está en Amazon, dentro del coche con el móvil ahí, clic, clic. O sea, aburre tanto. Va tan lento en las rectas que da tiempo, bueno, a pujar en eBay y a comprar en AliExpress. Y aparte, está intentando comprar un coche. Ya sabéis, usuarios de milcoches y másquecoches.com, podéis ofrecerle vuestros vehículos a Fernando Alonso, lo va a agradecer. Creo que Fernando Alonso ahora lleva una pegatina que dice: papá, por favor, corre. A ver, Gonzalo, que te va a dar algo, bebe agua. Bueno, todo nuestro apoyo, nuestro ánimo a Fernando Alonso, porque, a ver, correr no corre, pues le pone casta, garra, coraje, pundonor. Algo tiene que poner al coche, porque si no, eso no anda. El caso es que a base de pundonor llegó el 13, mal número si no crece, pero que en su caso no está mal, contando con que detrás hay grandes coches como el Marussia, si no... Oye, a dos puestos de los puntos, ¿no? O sea, estaba ahí en su salsa. Sí, sí, vamos, a tres de los puntos, pero bueno, da igual, sí, sí. Contando que en la Fórmula 1 hay 22 coches y que normalmente hay 5 o 6 que no llegan a meta, echa cuentas. Pero no importa, porque la próxima carrera, que es en Azerbaiyán, Fernando Alonso hará turismo. Que está muy bien, porque tú conoces Azerbaiyán, Gonzalo. Hombre, Azerbaiyán tiene un... Bueno, es un país con gente maravillosa, sí, sí, ha habido cambios recientemente. Hay, pareces Miss España. Los cielos, la gente es maravillosa, la comida. Y esos paisajes, que son un marco incomparable. Pues haya que seguir a Fernando Alonso con su McLaren, a ver si se lo coloca la mafia local. Si no lo hace, por lo menos se divertirá haciendo calceta en el coche, que no está mal, que haya hacer un poco de frío. Igual no, igual tiene un verano así continental extremo. De manera, Fernando Alonso, que, a ver, tampoco está tan mal, porque que siempre piense que por detrás de él puede estar alguien, pues, como los pilotos de Marussia. Y que por mucho que engorde corriendo, nunca llegará a los niveles de Jaime Oliver Suárez. Ya está amenazando, con abandonar. Sí. Lleva amenazando 2 años, pero no importa. Seguramente la próxima carrera irá más rápido. Y si no, por lo menos, pues hará turismo. Porque, Gonzalo, repito, ¿tú conoces a Azerbaiyán? Hombre, ya te digo, unos cielos. ¿Cuál es el plato típico de Azerbaiyán? La tigresa. Engines and clear the way. Break them barriers without delay. climb the sky to the back freeway. Now's my chance. It's all you fans. I'm a renegade, profound. Cannot wait till I find myself. Will not wait till I'm drenched in wealth. Coming through with a big bomb cell. Propel, radar's not gonna find myself. Flying clean in the secret song bell. I won't bother to say farewell. I fight the urges to compromise. For what I do, I don't apologize. I'm making time, guns are quiet. Golden road, if it ain't in vogue, I'm a sunrise, propel. Cannot wait till I find myself. Will not wait till I'm drenched in wealth. Coming through with a big bombshell. Propel, radar's not gonna find myself. Flying clean if I see it so bell. I won't bother to say farewell. I'm on a mission to save the world. What can I tell you, girl? I'm all out of time. If I can't do it, then no one can. I'm not just any man. I'm a fire, I'm a plane. Propel, cannot wait till I find myself. Will not wait till I'm drenched in wealth. Coming through with a big bombshell. Propel, radar's not gonna find myself. Flying clean of the seesaw bell. And I won't bother to say farewell. I'm prepared. Sí, Gonzalo, tenemos hoy pues una auténtica novedad en el programa por dos motivos. Uno, porque es un artista que nunca había sonado, y porque por vez primera tenemos un follower de Asbury Park en directo en el programa. Sí. Efectivamente, Nacho, ya sabéis que desde hace unas semanas tenemos una cuenta en Twitter, ya sabéis cómo localizarnos, @AsburyPark_crash. Y bueno, pues ahí se nos está añadiendo como seguidores pues mucha gente, y algunos de ellos son músicos. Y pues digamos que nos llamó la atención recientemente que había pues un nombre que se repetía en distintas cuentas. Y siempre intentamos, bueno, cuando son artistas los que nos siguen, pues escuchar un poco de su música, de su arte, para saber si nos merece la pena traerlos al programa. Ya que, bueno, aunque no parezca, es difícil encontrar música que se ajuste, digamos, a lo que suele sonar aquí en Asbury Park. Y ese es el caso del artista que os presentamos esta noche. Él firma como J.R. Byrd, pero realmente se llama James Robert Byrd. Y nació, si no me equivoco, un 8 de enero, me parece, de 1981, que creo que fue la fecha en la que asesinaron a John Lennon. ¿Acaso? Bueno, había sido un año antes, pero está bien. Bueno, pero... pues sí. Pues del 80, eso. Una casualidad, ¿eh? Pero bueno, digamos que a lo mejor también ha servido de inspiración a este chico para comenzar en el mundo de la música. Él comenzó en su ciudad natal de Bougainville, cerca de Seattle. Pues como muchos, ¿no? Escuchando la música que se escuchaba en casa se escuchaba Billy Joel, pues empezó queriendo ser como Billy Joel y acabó siendo, bueno, pues un artista que se dedica a esto más o menos de lo que suelen llamar allí como música americana, ¿no? Y que normalmente también suele sonar aquí en Asbury Park en nuestro programa. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos otro tema de este chico? Estamos escuchando canciones de su tercer álbum, que se llama Planted, como me parece es el tema que también que vamos a escuchar. No, el siguiente es del Down Home. Ah, sí, de su último trabajo, que es, digamos, una recopilación de los tres anteriores con versiones acústicas. La verdad, todos los álbumes están muy bien. Lo que menos me gusta son las portadas, echar un poco para atrás. La verdad es que no tiene nada que ver la imagen de los discos con la estupenda música que hace este tipo. Sí, cierto, a ver, pero bueno, y no tanto por la posa que tiene él, a ver, camiseta negra, vaqueros. No, la imagen, la verdad es que da imagen de ser un tío sanote, la verdad da imagen de ser este colega de las películas americanas, ese con el que te tomas las cervezas los sábados mientras ves el partido de fútbol. Y la verdad, después, pues su música está bastante acorde con la imagen que destila. Bueno, Nacho, vamos a escuchar, si no me equivoco, ¿por qué no te dejas el pelo largo? Why won't you grow your hair long? Sí, es cierto. Lo contrario a lo que se dice siempre, corta del pelo a cambio de vida. Pues no, esto es al revés. Grow your hair long. It seems unfair that I always have to cut my hair. You wanna be so headstrong, but if you care, then you really oughta take my dare. Why won't you grow your hair long? It's your theme song. All these years I dated short-haired girls, tied up in braided swirls. I want some chocolate twirls. Why won't you let your hair grow? You like it cut to accentuate your ghetto butt. You sneak off to your beauty pro so you can strut proudly entering the yoga hut. Why won't you let your hair grow? Start tomorrow. All these years I've dated short and girls, tied up in braids. Swirls. I want some chocolate twirls. Why won't you grow your hair long? Why won't you grow your hair long? Why won't you grow? Chocolate twirls. Won't you grow your hair out? I've dated short-haired girls, tied up in braided swirls. Oh, I want some chocolate twirls. Why won't you let your hair out? Don't believe that your short hair causes me to grieve. You're painted like a Girl Scout. Just let it breathe and I promise I will never leave. Oh, no, no, no. Ba da da da da. Won't you grow your hair long? Won't you grow your hair long? Ba da da da da da da da da da da da da. Bueno, pues si estáis interesados en conseguir música de este chico, pues lo que tenéis que hacer es visitar su página web, que es jrbird.com, y ahí, bueno, además de poder comprar la música, ya os pone enlaces a las habituales tiendas digitales, pues tenéis la suerte de tener todos los temas de sus álbumes ahí colgados, así que antes de comprar los podéis escuchar. Me parece una idea estupenda, Nacho. Pues sí, no como aquí en España, que normalmente pagas y puede que los puedas llegar a escuchar. Me acuerdo que el disco de Rosana, A ver, por un caso extremo, que la anticopia que le había puesto, como si la gente comprara Rosena en el Top Manta, por otra parte, la anticopia no dejaba escucharte el disco en un ordenador, en un Discman, y prácticamente en todas las minicadenas, era cuando todavía la gente podía tener un equipo de sonido en casa con los vinilos, con un cargador de CDs, pero también había los compactos estos que eran pues solo CD más radio y dos altavoces. Ahí tampoco se escuchaba. Impresionante. Bueno, así es. ¿Dónde está Rosana ahora? En Canarias. Un saludo. Con Caco Senante. Tenemos que hacer un día. Bueno, Caco Senante tuvo una exitosa carrera gastronómica. De hecho, dijo que los 4 años que más dinero había hecho fue con el restaurante. Seguro. Los de las GAE no cuentan, ¿no? Bueno, pues vamos ya, Nacho, a ir despidiendo el programa de hoy. Como no, para cerrar el programa, pues tenemos otra canción de este chico, G.R. Bird. Y la verdad, bueno, os lo recomendamos, nos ha gustado. La verdad, ha sido una grata sorpresa. Y estamos muy contentos de tenerlo como follower en Twitter. Os recordamos que la próxima semana estaremos otra vez por aquí a eso de las 10 de la noche en Radio Crash, también en la emisora del Yucatán, en Aguamayap, en Mérida, y también ya sabéis en nuestro banco de podcast radiocrash.net. Y ya sabéis todos que en los controles al micrófono en este programa siempre está con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos vosotros, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la cocina, en el guión, y hoy trayéndonos a artistas hasta ahora desconocidos para nosotros, Gonzalo Martínez. Os lo decimos, escuchar a J.R. Bird porque merece mucho, mucho, mucho la pena. Y nos despedimos pues con un tema que a mí me gusta mucho y da nombre a uno de sus trabajos, al tercero, si no me equivoco, este Planted. Pues aquí nos vamos con J.R. Bird. Hasta la semana que viene. Adiós. She let me know I was where she'd like to be. But time goes by and life gets hard. I wasn't always in high regard. She wasn't always the friendly honeybee. Grow up, J.R., she'd say, or I'd best be on my way. Won't you fight for me today? Now I'm planted. I'm planted. I'm planted. Will you watch my garden grow? Cuddle and love buds yell. They'll have you walking on eggshells. You better hope that you ain't done nothing wrong. But when you're down, some loving hands will hold you tight without command. A rally cry turns into a battle song. You're fine, J.R., she'd say, and you're better off anyway. I'd live to fight another day. 'Cause I'm planted. I'm down deep. I'm planted. I took you for granted. Oh, my sweet girl. Will you watch my garden grow? Don't you know that I love you as warm loves the summertime? When you bloom. or I best be on my way. Won't you fight for me today? Now I'm planted, I'm planted.